Momento de hablar con Ramiro Laterza de Pulso Noticias. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, acá andamos ahí solucionando algunos problemitas técnicos para que se te oiga bien. Estuviste elaborando mucho para Pulso esta semana. Bueno, estuve un poquito más ordenado, podemos decir. Tampoco es que estuve a pico y pala, como se suele decir. Estuve un poco más ordenándome un poco en mi vida, en mis diferentes proyectos. Y bueno, y hay muchas cosas para contar en la ciudad de La Plata. Y bueno, a veces los periodistas estamos ahí a la busca y a la caza, buscando nuevos caminos de qué informar. Y bueno, hubo varias historias en estos días que estuvo bueno. Y bueno, se ha notado también en Pulso, más en general, en lo colectivo, en el proyecto, muchas notas de producción propia. Bueno, la semana pasada estuvieron hablando con mi compañera sobre su asistencia a Guernica. Bueno, ya han pasado 9 días de la represión y el desalojo, y bueno, desde ese momento la verdad que bueno, estamos trabajando mucho, también hay mucha gente que está visitando el sitio, y bueno, la verdad que en algún sentido va dando sus frutos y estamos bastante contentos y contentas con cómo va todo. Sí, estaba ahí recorriendo un poquito el portal. La verdad que sí, mucha actualización de estos días, de estas semanas, y mucha info de la región. ¿De qué vamos a hablar particularmente? Bueno, particularmente en el marco del coronavirus, estuvimos escuchando hoy que pasamos en el AMBA del AMBO, del, ¿cómo es? De ASPO ASPO. a DISPO. Exacto. Muy bien. Los que no están muy contentos en la situación particular es una gran cantidad de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires que están en el marco de finalizar sus residencias y que allá por el 1 de octubre, hace un poco más de un mes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Daniel Goyán, armaron una conferencia de prensa con un acto, así con mucha preparación, en la ciudad de Ensenada, y allí anunciaron el pase a planta permanente de 1.137 profesionales de la salud que estaban finalizando sus residencias, que son la primera línea, como se suele decir, que están combatiendo la pandemia y todo lo que está generando, la cantidad de gente infectada y en terapia intensiva, en una situación muy complicada. Como ya sabemos, bueno, quienes están ahí en la provincia poniendo el cuerpo, dando la cara, sin paritarias, sin la posibilidad de tomarse licencias, bueno, estando a pleno, es esta gran cantidad de profesionales y sobre todo estos y estas jóvenes que están finalizando sus residencias, que son interinos e interinas y que tuvieron una gran noticia en el 1 de octubre del anuncio del pase de la planta permanente, pero ya desde hace algunos meses atrás, previo a esto, venían no solo pidiendo el pase a planta permanente, sino que cuando se haga ese pase a planta permanente, se regularicen los sueldos, ¿no? Que le venían desde abril, que se les hizo un estiramiento de su contrato por 3, 4 meses, por 4 meses, y hasta este 1 de octubre que se hizo el pase a planta permanente, desde abril estos trabajadores venían pidiendo por favor que se regularice el pago, que no suceda como sucede siempre, que por las complicaciones burocráticas del Estado no suceda de que por ahí un mes no cobren. Bueno, a principios de la semana ya venían denunciando estos trabajadores de que no les aparecía en los saberes de las páginas de internet del Ministerio de Salud su cobro del mes de octubre a la primera semana de noviembre, y finalmente fue así. No lo cobraron el 3, no lo cobraron el 4. El mismo 4 de octubre realizaron una conferencia de prensa en las puertas de la gobernación exigiendo que se les pague el sueldo. Bueno, hace un ratito seguí comunicándome con una trabajadora social que me confirma que todavía no cobraron un peso de su trabajo de octubre, así que la situación es bastante complicada para estos 1.137 profesionales de la salud. Sí, ahí estaba, mientras hablabas, también empezaba a revisar en qué se viene gastando la plata, ¿no? Y estaba viendo que en la nota de Pulso, una de las entrevistadas con las que hablan de, bueno, se está financiando la represión y no al personal de salud. Y nada, los millones de pesos que hace una semana, luego de la represión en Guernica, se bajaron en seguridad, entre comillas, nada, y se sigue vaciando y desfinanciando la salud, que es en este momento de pandemia se supone que debería ser algo fundamental. Sí, muy complicado, muy, muy injusto a la vista de todos y de todas, ¿no? De estar mirando lo que pasa en los medios de comunicación, estar trabajando en la primera línea de esta situación tan complicada y ver, digamos, esos operativos inmensos, pero sin embargo es totalmente grave, es inadmisible, como decían estas trabajadoras de salud, no recibir un peso, por más que después se cobra, digamos, en retroactivo, quizás dentro de un mes cobren los 2 meses juntos, pero ¿cómo hacen esto? Muchas son jefas de hogar, digamos, pagan el alquiler como cualquier persona, comen. ¿Cómo hacen cuando de golpe un mes no cobras nada, 0 pesos? Es muy complicado. Incluso estamos hablando de personas, incluso que son jefas de residencias, por ejemplo, la persona que entrevistamos el 3 de noviembre nos comentaba esto. Si les parece, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Amira Molaev, que es trabajadora social, trabaja como interina en la salita, en la U6 de Los Hornos, y también está en la jefatura de residencia en Florencio Varela, ¿sí? Así que si les parece, escuchamos la primera parte de la entrevista con Amira. Dale. Nosotros, los 1.137 interines de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, nosotros tomamos posesión del cargo, la toma de posesión a partir del 1 de octubre, pero ya hace 5 meses veníamos discutiendo con el Ministerio de Salud y en este caso con la Escuela de Salud Floriana Ferrara, digamos, de que se garantice la continuidad de cobro, que en este caso estaría a cargo de la DPH. A nosotros el 20 de octubre, entre el 15 y el 20 de octubre, nos fijamos, varios compañeros se fueron fijando dónde estaba en su expediente y resulta ser de que no están haberes, por ende no vamos a cobrar. Y eso es lo que nos estuvieron diciendo en cada oficina de personal de los hospitales o los centros de salud provinciales, ¿no? Todo esto es a nivel provincial. La cuestión es que si bien el discurso oficial que aparece es bueno, no, porque suelen retrasarse entre 2 y 3 meses estas cuestiones, nosotros ya sabíamos de antemano, y por eso hace 5 meses veníamos insistiendo. A nosotros nos prometieron claramente de que iba a estar todo en tiempo y forma, digamos, incluso también quienes llevan tarea de jefaturas de residencia, como es mi caso, ponele que soy interina en la UPA de Los Hornos, pero también tengo tareas de jefatura en el PRIN Varela, tampoco nos depositaron el sueldo, por ende, hoy a la noche, cuando nos fijemos en movimientos pendientes, vamos a tener 0 pesos. Ahí la escuchamos, se me escapó cuando dijiste el nombre. Ah, mira. Ah, mira, ahí va. Ahí la escuchábamos. No sé si pudiste escuchar bien vos como para ir también siguiendo. Igual vos ya lo sabías al audio, pero para saber dónde Sí, estamos sí, parades. sí. Sí. Es una entrevista que le hice a Amira Molaev el 3 de noviembre. Bueno, ella es trabajadora social, trabaja de manera interina en una salita en la UPA 6 de Los Hornos y también está en la jefatura de residencia, como decíamos, en el PRIM de Florencio Varela. Y bueno, y ella, como otros 1.137 trabajadores de salud, no cobraron el sueldo, como estamos explicando. La gobernación dice que es por problemas administrativos. Y la protesta que realizaron el día siguiente, el día 4 de noviembre, explicaban que es algo que se lo venían pidiendo desde abril, ¿no? Sabiendo, conociendo el sistema de salud, desde abril venían pidiendo que por favor no les dejen un mes sin cobrar, porque la situación, como ya venimos escuchando, es muy complicada para los y las trabajadoras de salud, profesionales, de estar trabajando en este contexto desde hace 8 meses, donde bueno, no existen las licencias, donde no hubo un aumento salarial, no hubo una paritaria, están, digamos, muchos, digamos, son grupos de riesgo y tampoco pueden tomarse licencias. Dicen que están sosteniendo artesanalmente el sistema de salud, básicamente. Así que, bueno, nos expresaban en la conferencia de prensa que están pensando estrategias individuales y colectivas para poder garantizar el pago de alquiler y solventar los gastos diarios de sus familias, ya que depende exclusivamente del sueldo que reciben del sistema público, que lo están sosteniendo, defendiendo a diario, pero sin embargo, ya estamos a 6 de noviembre y hace un ratito Amira me comentaba de que no recibieron el sueldo, de que por ahí a través de la conferencia de prensa y la protesta que realizaron en la semana empezaron a moverse algunos expedientes, pero no llegaron todavía ni siquiera al primer paso, que serían los saberes que se encuentra por... Ahí te estamos... Te estábamos perdiendo un segundito y se te entrecortó. Decías que Amira... Bueno, estoy bien. Ahora sí, ahí te escuchamos de nuevo. Amira te había dicho que hasta ahora no habían depositado. Sí que se habían movido algunos expedientes, pero que no había ninguna certeza de que vayan en el corto plazo a recibir el pago del mes de octubre. Claro, tal cual. Y por eso venían pensando ya algunas acciones desde el gremio, que es SICOP, para la semana que viene, si no hay novedades, porque tampoco se han vuelto a convocar paritarias desde el Ministerio de Salud. Así que si les parece, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Mira Molaev, que un poco nos comentaba también todo el contexto más general. Dale. Entonces lo que estamos activando es hacer una conferencia de prensa un poco para visibilizar esta situación, digamos también denunciar las condiciones aún más precarias en las cuales las y los trabajadores de salud venimos llevando adelante la pandemia, y también ahí un poco como, bueno, hacer el énfasis de que... Nada, también tenemos alguna discusión a nivel interno, pero la plata se está poniendo a otras cosas claramente, como es la represión, digamos, y la criminalización de la lucha social, en vez de ponerla para salud y educación. Además, este conflicto del no pago de los intereses se viene en el medio de un proceso de discusión de paritarias, ¿no? Digamos, venimos de una jornada muy fuerte la semana pasada a través del gremio SICOP, digamos, donde se hizo una jornada a nivel provincial de lucha por el tema de la reapertura de paritarias, el goce de la licencia de la licencia para personal de riesgo, la licencia de descanso para el personal de salud, el tema de jubilaciones, el cobro en tiempo y forma de los interines. Así que estamos medio en esa movida. Ahí escuchamos, reafirmaba también ahí en ese fragmento lo que habíamos hablado hace un ratito de lo injusto que se ve el hecho de que, por ejemplo, la policía haya recibido aumentos, que se siga haciendo inversiones millonarias en todo ese aparato represivo y que los trabajadores de la salud tengan que andar viendo, haciendo malabares, incluso, como también dice en la nota, de sostener un sistema que se cae a pedazos, que no hay inversión, que no hay equipamiento, no solo su sueldo, sino de trabajar en condiciones que no son las óptimas. Sí, tal cual, digamos. Son quienes sostienen todas las estructuras de las residencias en los hospitales, tanto en los hospitales como en las salitas, ¿no? El primer nivel de atención. Son quienes están sosteniendo esto, sin embargo, bueno, no se les ha pagado el sueldo, bueno, y es lo que exigían, obviamente, en la conferencia de prensa y la protesta del 4 de noviembre, que se regularice a la brevedad el cobro de los saberes adeudados. Este pago salarial del mes entrante también, ya que, bueno, se les están vulnerando sus derechos básicos como trabajadores y trabajadoras esenciales en el medio de una emergencia sanitaria, ¿no? Son los y las más esenciales en este contexto y no han cobrado el sueldo, así que eso es un poco lo que les quería comentar en la columna de hoy. Ahí en Pulso Noticias pueden encontrar dos de estas notas. La entrevista previa que le hice a la conferencia de prensa a Mira Molaev se titula La preocupación de 1.137 trabajadores de salud que no cobraron el sueldo, se encuentra en la columna en la sección política, y un día después quedó en la sección de la calle, porque fue una protesta acá en la ciudad de La Plata, personal de salud sin sueldos en medio de la pandemia, también un poco expresa cuáles fueron las declaraciones en la conferencia de prensa con fotos de nuestro compañero Nicolás Brajkovic, fotógrafo de Pulso. Ramiro, te agradecemos como siempre todo el trabajo periodístico. Te lo agradecemos a vos, pero lo hacemos extensivo a Pulso Noticias, todo el trabajo periodístico que hacen estando en la calle, acompañando las distintas luchas y en este caso la lucha de los trabajadores de la salud. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y un par de semanas más, que todavía este año parece que no termina. Sí, seguramente seguiremos estando yo o alguno de mis compañeros, compañeras, que también está bueno compartir la columna y que vayan conociendo al resto de los y las periodistas del portal. Así que bueno, les invitamos a leer Pulso Noticias y si quieren también colaborar con la suscripción, ahí pueden encontrar a la...